escuchar ahora a María Eugenia Massa, una joven pequeña que cabe en cualquier bolsillo, apasionada de la lencería de encaje negra, casi de un modo huyerístico y portadora de una mente ávida de interrogantes. Junto a Irene Ocampo, escribe, coordina talleres de escritura y es activista. En los últimos años incursiona en los temas de este conflicto del cuerpo entero y también en sus formas virtuales. Agregaríamos sus amigas con cuantas ventanas le permite abrir. Abrir el chat. Nosotras vamos a hacer un diálogo. Vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, queremos agradecer, bueno, yo quiero agradecer en forma personal la invitación a participar dando, hablando en primera persona un poco en este conflicto. Y bueno, también agradezco en forma muy especial a María Eugenia, que la invité a dialogar y me dijo enseguida que sí. Siento que, bueno, que es su primera exposición. Y está debutando. Bueno, yo estoy debutando en la celebración también. Bueno, este es un diálogo que comenzó hace ya bastante, creo que un año largo o algo así. Y bueno, realmente nuestras charlas empezaron hablando de los temas de este conflicto, de nuestra sexualidad, de nuestros placeres abyectos, de prácticas como BDSM también, y luego se fueron incorporando estos temas, los de amor libre o pareja poliamorosa o parejas, o bueno, en fin. Así que empezamos este diálogo, ¿no? Cada una leyendo por su lado y compartiendo curiosidades y dudas y bueno, y por dónde seguir con estas dudas y con estas ideas. En Rosario, o sea, somos rosarinas, tortas rosarinas. así que, digamos, hablar de estos temas acá, bueno, es también en cierto sentido revolucionario. Y bueno, y obviamente nos encontramos en Chabela, así que es también otro lugar revolucionario acá. Y bueno, obviamente queremos empezar este diálogo y queremos empezarlo acá y que continúe, que se expanda. Gracias. Y también abrimos un blog en el que vamos a poder tal vez intercambiar y enredarnos. Yo escribí un texto en el comienzo, di así como un título general de disidentear las relaciones, no especifiqué sexo afectivas porque las considero que están incluidas. El monoambiente de la no monogamia. En este monoambiente de una recargo mis energías. En este pequeño espacio en el que vivo, pienso y reflexiono sobre mi vida, mi activismo, mis modos de estar y de venir en la monogamia. Introversión. Aparezco entre los demás, observando, hablando poco, escuchando mucho, preguntando para saber y no para juzgar, para ampliar mi horizonte vital. También para intercambiar impresiones. A veces, para impresionar a otras. Bueno, gracias a Irene, quisiera agradecer a Irene por permitirme exteriorizar tantas charlas, innumerables charlas que hemos tenido. Hola. Se escucha mejor. Y bueno, más que nada lo que voy a compartirles más algo personal que viene de curiosidades que siempre me han turbado de algún modo. Siempre he preguntado cómo es posible que las mujeres heterosexuales lleguen al orgasmo a través de una penetración. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo es? Yo siempre digo, el clítoris es el famoso y el que más tiene importancia en todo esto. Y termino yendo a libros de anatomía, de lo que sea, pero sí, el clítoris también tiene tres partes, es como un trípode. Entonces, voy cuestionándome constantemente el tema del sexo anal, cómo es posible, qué es lo que genera, todo. Y así voy, preguntándome constantemente y tratando de solucionar algún que otra incertidumbre. Siguen, se multiplican a la vez. Pero más que nada es todo un trabajo, no sé si trabajo, pero en base a eso, preguntas, repreguntas, romper los prejuicios que uno ya tiene marcados y que está muy bueno abrirse a eso. No decir, no, BDSM es que te golpean, que ¿por qué? ¿Por qué decir no si todavía no lo probé? ¿Por qué decir es desagradable si no lo percibí en algún momento? Cuando yo lo perciba, quizás podría decir, sí, realmente tenía razón, mis prejuicios me llevaron por buen camino, pero quizás no. Entonces, es más que nada empezar a romper esos prejuicios que uno tiene sobre las relaciones, sobre el sexo, cómo debería ser, cómo es posible que a veces uno ve parejas monogámicas de chicas que a veces reproducen sin querer el tema como algo medio hetero, parece. Y ver, capaz que no es tan así. Preguntarles. Y estar constantemente en conflicto con eso. También me he preguntado sobre mi falta de deseo. He estado momentos que digo, me siento una planta. Soy una planta, no siento nada. Veo chicas, personas, lo que sea, no me mueve nada. Y ¿qué es esto? Investigo, surge ahí la sexualidad por ahí, digo, podría ser. Y después vuelve la libido que estaba por ahí en algún objeto, en alguna persona. Y digo, no estoy tan muerta, no soy una planta o una piedrita. Es así. También he cuestionado esto, ¿existirá realmente esa media naranja que tanto nos mandan, nos dicen? No sé, quizás no, capaz que sean muchos pedazos o no. Y así, siempre preguntándome. Después, tengo una concepción de que todo tipo de relaciones debería empezar con uno. Si uno no conoce todas sus vueltas, también afecta a otro. Se termina capaz que lastimándolo por no controlar sus propios demonios. Y está bueno poder entenderse y ayudar a la otra persona que también te entienda. Sí, yo sé que me complico demasiado preguntando por qué esto, por qué lo otro, pero a la vez también me permite romper todas esas barreras que uno tiene o se le fueron poniendo con el paso del tiempo, con los mandatos, con la cultura que es tan pesada y ejerce tanta fuerza sobre las personas, y que uno termina ahí medio ciego, medio no ve más allá de eso. Es así porque me dijeron que es así. Bueno, ¿por qué es así? Fíjate, pensalo. Está bueno. Uno termina descubriendo nuevos mundos de ese modo. Bueno, ya he nombrado eso de los monstruos. Yo creo que los monstruos, tengo mi propia teoría, no es tan así, son esas sensaciones, esas emociones que no nos hacen bien. No nos hacen bien en el sentido de siento celos. ¿Quién se siente bien teniendo celos? Yo creo que nadie se debe sentir bien padeciendo eso, esa sensación de, no sé si inseguridad, pero de, ay, no, ¿por qué están así con ella? Y me gustaría hablar. Yo creo que la solución a todo eso es hablarlo. Mira, me pasa esto, no puedo arreglarlo, ayúdame. Exteriorizarlo y no guardarse nada. Es como la pequeña llave para muchas cosas. No guardarse nada, comunicarlo y también entender a la otra persona. Estar abierto, no cerrarse y ponerse en esas estructuras que terminan poniéndote rígida sin poder amoldearte a las situaciones. Más que nada. Después ya me voy para el autoritismo. Si querés empezar con algo. Y bueno, algunas de las cosas y algunas de las dudas y algunas de todas esas prejuicios que Eugenia recién se planteaba fueron también parte de mi búsqueda dentro ya por ahí, ¿no?, del activismo lésbico y feminista, que fue también moldeando mis deseos. Obviamente estamos hablando de cada una en esta mesa, ¿no? Y bueno, yo tuve una madre que fue muy independiente, que de alguna manera moldeó esos deseos, y que pienso ahora, en este momento, que fue también alguien que de alguna manera, como pudo, se fugó del heteropatriarcado, armó su núcleo afectivo en la época en que le tocó vivir en una ciudad de provincias, de alguna manera, durante un tiempo considerándome bisexual, por ejemplo, en mi adolescencia, fue de la mejor manera que pude habilitarme para empezar una búsqueda de otras relaciones, para pensar que podía enamorarme de otras y que podía desear a otras. Leí El cuerpo lesbiano de Wittig hace, no sé, muchos años. Me zambullí en esas aguas turbulentas, realmente sin tener mucha idea de ese huracán que sacudía esas aguas, ¿no? Y la lectura hace poco tiempo del Caballo de Troya de Wittig también fue la que me permitió comprender algo de lo que Wendy quería hacer y que hiciéramos. Algo de esa lectura de Wendy en su momento, novelas como las de Úrsula Le Guin, algo de todo eso encendió un poco esta mecha de mi propia molotov, con la cual fui de alguna manera de a poco atentando desde mi escritura, y eso de alguna manera es como una ficción poética, ¿no? Y bueno, también con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con mi cuerpo lesbiano? Ahí la lucha fue, creo yo, mucho más complicada. Descentrarse, salirse de lo que se supone debe ser una niña, lo que sigue después, lo sentí sufrir claramente en mi cuerpo. Y realmente no me sentí cómoda hasta no entrar en mis 30. Ni siquiera las autoexploraciones que realicé durante mi adolescencia y primera juventud me permitieron tomar posesión de mi espacio corporal de la manera en que yo quería. Siempre esto estuvo mediado por algo, por alguien más, la cultura heteropatriarcal, desde ya, que inunda todo. Me mandaba imágenes, ideas, idealizaciones con las que yo realmente no podía amigarme. Todo esto sin comprenderlo en realidad, ¿no? Sin poder acceder a mi cuerpo de la manera que me permitían expresarme más libremente. Pero bueno, esta curiosidad que un poco compartimos con con María Eugenia y con las compañeras que estamos acá en esta mesa, curiosidad por el sexo, fue lo que me permitió llegar a tomar mi espacio corporal, ¿no? A ocuparlo, a disfrutarlo cada vez con menos limitaciones. Y bueno, ideas feministas, también oportunidades de la cultura masiva, que bueno, que eso también un poco charlábamos con María Eugenia, ¿no? Y bueno, todo eso es como ese camino sinuoso de subidas y bajadas, idas y vueltas, volver para atrás, retomar, que me permitió acercarme a este cuerpo, ¿no? que también es un cuerpo de mujer, de lesbiana, de mujer sin hijos, alguna vez de hija, un cuerpo de hija. En ese camino me fui encontrando con mucho y fui encontrando otros cuerpos a los que quería descubrir, desear, amar, con o sin sexo. Y bueno, encontrarme en mi propio cuerpo también, obviamente, me hizo desencontrarme con otras y con otros cuerpos y deseos y saltar los propios límites y visitar fronteras y apropiarme de otros lenguajes corporales. Y bueno, un poquito algo de lo que pensé y hemos pensado en muchas de nuestras charlas es el poder gestar redes de afectos. Y bueno, muchas preguntas, ¿no? Como, bueno, si se puede convivir, entonces, ¿qué es lo que seríamos? Preguntas sobre si podemos o debemos dejar de pensar en la monogamia como un relacionamiento válido. ¿Qué pasa con las otras parejas monogámicas? Y bueno, hay un montón de otras preguntas, ¿no? Y no sé si vos querés agregar alguna otra cosa más. No, la verdad es que quería hacer un poco de énfasis en el autoerotismo, que también es como el camino inicial para empezar toda esa red de placeres que uno puede llegar a encontrar. Veo que la cultura, en realidad, pone a la mujer como una mujer que... La mujer no se masturba. La mujer... No, mirá. Pueden decirte, sí, mi hijo se mata pajas, pero mi hija se mata pajas, nadie lo va a decir. Es como una categorización en la que terminan excluyendo. Y las mujeres sí, las mujeres se masturban, las mujeres hacen un montón de cosas sin tener que... A veces capaz que empiezan por algo muy a las escondidas, quizás con vergüenza, porque no sé si esto está bien y no hay que pensarlo así. Me gustaría que muchas chicas jóvenes empiecen a pensar que eso no es algo descabellado. Capaz que mucho más chicas que yo, a los 10 años, empezar a decir, mira, podés hacerlo, ¿no? Es lo mismo que se le dice a tu hermano, nada más que estás bastante invisibilizada. Se puede. Y no lo tomes como algo que te va a dar vergüenza. Lo considero como... La sociedad lo considera como un placer abyecto, el tema de la masturbación femenina en sí. Y después, en lo que respecta a las relaciones, yo creo que uno puede generar vínculos con la cantidad, distintos tipos de vínculos con las distintas personalidades y personas que hay en el mundo. Uno no puede pretender que la misma relación que yo tengo con fulanita va a ser la misma. No, es... Cada una es distinta y hay que... Creo que está muy bueno adaptarse a esas diferencias y nutrirse y crecer en ese sentido de... Sí, se puede. No voy a decir no, con ella no, porque ella es demasiado posesiva. Entenderla también, entendernos uno, tratar de dialogar constantemente y ser transparente, creo que es lo más saludable para cualquiera, para que no nos lastimemos mutuamente. ¿Estamos? Sí, creo que sí. Bueno, generamos un poco, digamos, este diálogo, justamente por eso, porque pensamos que cada una de nuestras relaciones, sea afectivas, amicales, platónicas, en fin, todos los nombres que le querramos y que querramos pensar, van a crecer y se van a desarrollar a partir de una comunicación sin prejuicios. Y obviamente siempre hay un nuevo prejuicio para destrabar, para romper. Y bueno, por eso queríamos, a partir de esta charla de a dos, generar también este diálogo entre nosotras. Y bueno, trajimos ahí algunas imágenes que fueron pasando mientras estuvimos hablando. Y bueno, eso, gracias por el silencio y la atención. Gracias.